Nos encontramos en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, correspondiente al UGEL 06 del distrito de Ate Butarte, en Lima, Perú, conversando con los alumnos del segundo grado B del turno mañana. Preséntense, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Delgado. ¿Y el tuyo? Alexandra Delgado. Y como estamos nosotros haciendo esta campaña por el Día Mundial de la Tierra y así poder hacer la institución correspondiente, quiero que por favor me hable acerca de la radiación de su ultravioleta y sus efectos nocivos sobre la vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luis? Los efectos nocivos, para poderlos evitar, podríamos usar protector, lentes, pues nos causan mucho daño como cáncer de la piel, tumores en los ojos, y no salir entre las horas 11, 12, del mediodía, como no quemar mucho el sol. Efectivamente. Cuéntanos un poco sobre las medidas de prevención. ¿Qué debemos hacer para evitar estas intensas radiaciones solares? Nosotros, para evitar la radiación solar, debemos utilizar protector solar en las partes más sensibles del cuerpo, utilizando lentes de sol sin medida, utilizando ropa manga larga para los brazos, utilizando gorros para la cara, no salir en las horas puntas de 11 a 3. ¿Y por qué motivo no debemos salir entre las 11 y las 3 de la tarde, pensando? Porque las radiaciones solares son más fuertes y nos pueden dañar cáncer a la piel. Efectivamente, este es el mensaje entonces por el Día Mundial de la Tierra, en la cual nos unimos a esta campaña de transmitir a través del espacio Soy Miriam Mazzucuro, y estaremos comunicándonos en preparar el tema y sobre todo sensibilizar a la comunidad iberoamericana y nacional.